carro y me marcho a andar, caro será sí señor, cando escoito a pandereta, retumba mi corazón. Éramos atrasadas, a xente tradicional, pobres famentas mamá, hecho mi todo feudal, arjallado polo estado pra aniquilar o rural. Mundo rural popular, era che convivencial, apoio, irmandade y amor, asamblea veciñal, sen propiedade privada, era todo comunal. Y trae un poquillo de progreso pa' quien queira. Sociedad de Dalevicia, siempre lista pa' cantar. Moitas cantijas de labor, con flatroliño masar. Muenda arada aceitura para alegres traballar. Traballo era humano, satisfacción vivencial. Hoxe traballas chorando por causa do capital. Quenes son os atrasados, recapacita rapaz. O traballo asalariado, echa causa do teu mal. Vivimos en tristanía, un estado amoral. Ejo es centrista ilustrados, en libertades en serán.